Grecia ha avanzado, pero todavía necesita mejorar. Así lo ha anunciado Bruselas tras la evaluación de la aplicación de las medidas de ajuste económico puestas en marcha por el gobierno heleno. Unas medidas totalmente necesarias para continuar con las ayudas económicas previstas y que desde la Comisión Europea se han calificado como muy positivas. Es importante enfatizar que el resultado de la misión en Grecia ha sido positivo. El programa ha tenido un fuerte inicio. Todos los criterios de aplicación previstos para finales de junio se han cumplido, además de una fuerte implantación del programa fiscal. Será el próximo mes de septiembre cuando Grecia reciba el segundo tramo de la ayuda económica. Un desembolso de 9.000 millones de euros que servirán seguro para afrontar los riesgos que, según la Unión Europea, amenazan todavía la maltrecha economía griega. Sectores como el ferrocarril o la energía y la creciente inflación de los últimos meses se antojan como los principales retos de Grecia para salir definitivamente de la crisis.